los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora, de la manera más enérgica, a pesar de la lluvia, a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos trabajando con inmenso placer para ustedes desde la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción está Claudia Camperos. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la producción del espacio, Génesis Ochoa y Wilitza Arcaya. En los controles, César González. Por acá, Neomar Hernández. Afortunadamente pueden vernos a través de la poderosa señal de nuestra web www.rcr.tv. Es el punto de contacto de la radio que se ve. Puede usted también sintonizarnos, o mejor dicho, escucharnos y vernos en diferido a través de aycaracha.com, tuguarapo.com y venezuelaalpunto.com. Bueno, y también lacabilla.com, que recientemente se incorporó a esta lista de portales que generosamente reproducen nuestras emisiones en diferido. Pueden participar con nosotros a través de las cuentas de Twitter. La cuenta de Twitter de la estación es @rcr750. También a su disposición nuestra cuenta en Instagram y también en Twitter. La cuenta del programa es @yasinosva. Daniel Lara tiene cuenta en Twitter y es @DLaraF. Y Neomar Hernández tiene cuenta en Twitter y es @NeoAdolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación de esta emisora en todos sus programas es el sistema Dilo. Enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456, indicándonos su nombre, leeremos su mensaje al aire. Eso tiene un costo de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y así nos va también, es retransmitido a través de Radio Cantabria, a Radio Latina en Cantabria y Radio Rolleros en Coro. Y por supuesto, tenemos que decirles que hay sobre la ciudad de Caracas en este momento una lluvia pertinaz, que por lo menos en lo que es el oeste y el suroeste de Caracas y en el centro de Caracas tiene parcialmente detenido el tránsito y algunas cosas. Lo primero que tengo que decir como testigo de excepción, yo estaba allí, yo lo viví, como decía Rosalía Romero. Oye, qué programa tan bueno era ese, sí. Rosalía Romero en Venezolana Televisión. Yo no lo recuerdo porque no lo viví. No, tú no lo viviste. Muy joven. Yo estaba muy niño, pero era un programa que tenía Rosalía Romero, la hermana de Aldemaro Romero, ajá, con el lingüista Bermúdez, ¿te acuerdas? Ah, claro, el profesor Bermúdez, sí. Entonces ellos dos tenían un programa que se llamaba Yo lo viví, en el que en media hora conversaban de algo que habían vivido, y muchas veces ponían videos de la videoteca histórica de Venezolana Televisión, normalmente de cantantes y ese tipo de cosas. Y recuerdo que un día hicieron un programa sobre el piano de Venezolana Televisión, que se lo van a haber robado los malandros estos que están ahorita en Venezolana Televisión. Entonces ellos hicieron, tenían el piano de Venezolana Televisión, e hicieron un programa sobre el piano y pasaron videos de distintos artistas cantando con el piano, entre ellos Daniel Santos. Programa maravilloso, lamentable. Ojalá que la gente de Venezolana Televisión no haya acabado con la videoteca maravillosa que debe tener atesorada allí, donde deben haber los videos de los programas de Simón Díaz, los videos de los programas de Guillermo González, Guillermo Fernández González, de Orlando Urdaneta, Almorzando con Orlando y tantos otros programas de tan alta factura que se hicieron en el canal del Estado. Pero yo te estaba hablando de Rosalía Romero y te estaba diciendo Yo lo viví, porque venía pasando por el centro de Caracas. Sí. Y paso por la Plaza Miranda, recientemente refaccionada. La Plaza Malandra, le dicen algunos. Bueno, hay que decirle así. Malandro es el alcalde que la quiso remodelar, y ahí está la Plaza Miranda. Ahí ya se cayó un semáforo bien en la Varal, más abajo de la Plaza Miranda. Ah, bueno, porque le cayó encima un autobús. Ese alcalde es pavoso. No te estoy diciendo que el tipo le quitó el mármol antiquísimo que tenía la Plaza Miranda y desapareció el mármol, no sé dónde está el mármol, y le puso ahí unos pedazos de una cerámica que cualquiera ahí se resbala, y lo demás se lo dejó en cemento, y todavía están apiñonados en los alrededores de la Plaza Miranda. Bueno, estaban apiñonados los restos de cemento y de tierra y de todo lo demás, y eso por supuesto, y el agua lo arrasó. Y no te puedo yo ni contar que por supuesto esta gente hizo una plaza y los drenajes son insuficientes, ahí está la plaza anegada, y no te quiero yo ni contar que donde está, pusieron dentro de la plaza un parque biosaludable, pero el parque biosaludable lo pusieron sobre el césped. Evidentemente la gente usa el parque biosaludable y ya la grama de donde está el parque biosaludable, de una plaza inaugurada hace menos de un mes, ya la grama no existe. Claro. Entonces, evidentemente tenemos una gente que no conoce, no sabe lo que es la ciudad, no son ciudadanos, no saben lo que es el urbanismo. Pareciera, bueno, el mero hecho de que hagan propuestas como esa barbaridad de la agricultura urbana ya te dice mucho de lo que los tipos tienen en el cerebro, si es que acaso tienen cerebro. Y yo a veces siento vergüenza de ser del mismo género humano que ciertos personajes, porque uno los escucha hablar y los ve actuando y uno dice, bueno, pero esta gente, ¿de dónde salió? ¿Y por qué hacen estas barbaridades? Entonces, aparte de eso, otra situación, aquí pusieron hoy, y Venezolana de Televisión ha estado todo el día en eso, que hoy, que es el día de la bandera nacional, porque esa es la verdadera historia, el 3 de agosto, día de la bandera nacional. ¿Y por qué? Porque a ellos les da la perra gana, porque el día de la bandera es el 12 de marzo, históricamente. No, pero ¿cuál es el argumento para que sea el 3 de agosto? Bueno, que se fumaron una lumpia, porque que eso, este régimen es una fumadera lumpia permanente. Aquí tú no estás viendo lo que ocurrió. Ayer nosotros dimos una explicación aquí transparente. Así es. Hablando, le dimos el tubazo a medio mundo analítico venezolano. Y dijimos aquí que no pueden salir ciertos personajes de cargos públicos, porque si salen de cargos públicos, tiene luz verde la Fiscalía de los Estados Unidos para acusarlos. Mientras sean funcionarios públicos, no los pueden acusar. Entonces, ¿qué pasó? Aquí es donde viene la pregunta, entonces, de la intriga. ¿Será que Arreverol, las pruebas son tan contundentes que igual lo iban a acusar y lo sacan de la comandancia para evitar un problema? ¿Será que querían que lo imputaran para quitárselo de encima y lo quitan de la comandancia para que lo imputen? ¿O será que se les salió el tiro? Es decir, que lo iban a sacar de la comandancia, lo iban a nombrar ministro y en el interín, ¡ra! Llegó la fiscalía y los acusó. ¿Será que fue eso lo que ocurrió? No sabemos, pero esta mañana, mira, a mí sinceramente te digo, a mí me dio vergüenza, me dolió el gentilicio esta mañana temprano. Yo me paro muy temprano a revisar las noticias internacionales. Y yo digo sinceramente que yo esta mañana, y lo digo con, mire, sin dramatismo alguno, yo sentí vergüenza de mi nacionalidad y de mi gentilicio cuando vi los reportes de todos los medios internacionales diciendo: el presidente de Venezuela nombra ministro del Interior a general acusado de narcotráfico en los Estados Unidos. O sea, fue la eso, con eso se abrió. Y más vergüenza me dio cuando en los canales europeos veo cómo reproducen las declaraciones de Nicolás Maduro diciendo: porque el general Reverol fue el director de la ONA que rompió récords en captura de los capos. Fue el que más capos capturó. Y entonces uno dirá, bueno, pero por supuesto que tenían que capturar a los capos, porque estamos hablando de que había una guerra entre bandas y estamos hablando de que, según la acusación, él era parte de una banda. Ahora, pero entonces él capturaba a los capos para eliminar la competencia. ¿Pero qué te pasa a ti, Nicolás Maduro? ¿Que no tiene cara de estúpido, de poseta o qué? Pero este nombramiento entonces detendrá el proceso, según lo que estábamos hablando nosotros ayer. Porque mira, como no ahora sé, es ministro, entonces no seguirá andando el proceso judicial. ¿A cuál proceso te refieres? Bueno, a esta imputación en los Estados Unidos. Ah, mira, no sé. Yo no Aunque sé. Aunque tú sabes que ya una vez que arrancan los procesos, este tipo de acusaciones, eso no se detiene. No sé. Yo decía cuando salió la noticia. No soy experto en la materia. El lunes, no, yo decía el lunes porque es lo que yo he visto, ¿no? Tampoco yo soy experto, obviamente no soy experto en materia de derecho internacional, ni sé cómo funcionan estas cosas, pero yo el no, lunes. No, pero es que eso no sería ya derecho internacional, bueno, sería derecho penal. Bueno, en materia jurídica, exacto, no soy yo voz muy autorizada. Hasta ahí no llego, pues. Pero yo lo que sí he visto es que en los Estados Unidos, yo lo dije una vez cuando empezaron aquellos rumores también, que no eran con Reverol, los Reverol, quizás son más antiguos, ¿no? Pero eran más, digamos, más pertinaces los rumores con respecto al propio Diosdado Cabello. Yo dije, bueno, si hay algo, si hay algún indicio y si hay alguna prueba, en los Estados Unidos se andará en ese proceso. Y ese proceso comenzará y no sé cuánto tiempo lleve. pero ese proceso llegará a unas conclusiones. Que lo vayan a acusar, que no lo vayan a acusar, ese es otro tema, pero se hace un proceso. Lo que pasa es que nosotros, Daniel, estamos acostumbrados que en Venezuela, aquí se, primero que las acusaciones son al voleo, entonces aquí le dice, sale uno y le dice cualquier cosa. Por ejemplo, yo recuerdo a Maduro diciéndole drogadicto a Capriles, yo recuerdo a Maduro diciendo que aquí había políticos de oposición que recibían dinero del narcotráfico, y esto que quede muy mal, ¿no? Porque mentar la soga en la casa del ahogado queda muy mal siempre, pero yo recuerdo eso, y eso nunca se formalizó, o sea, eso nunca se llevó a un tribunal, y bueno, y está muy bien que no lo lleven, porque ¿para qué lo van a llevar? Si aquí los tribunales son más o menos una cosa de adorno. Pero lo que sucede en los Estados Unidos es diametralmente opuesto. Sucede que en Estados Unidos tú llevas una denuncia y generalmente, por no decir que en el 100%, quizá en el 98% de los casos, las cosas se investigan y eso llega a unas conclusiones. Si hay indicios verdaderos, si hay pruebas para que esta persona sea llevada a un juicio, y los juicios derivan generalmente en una decisión ajustada a derecho, es decir, al imperio de la ley, que no distingue entre amigos, compadres, ni allegados, ni nada, sino que es, si usted es culpable y a usted le toca pagar una penalidad. No, tiene derecho a defenderse. Fíjate que la defensa de los sobrinos de la primera dama en los Estados Unidos, ellos alegan que fueron secuestrados. Sí, ellos inicialmente alegan, sí. Alegan que fueron secuestrados, alegan que sus declaraciones iniciales fueron producto de la inmensa presión psicológica a la que estaban sometidos, que en realidad ellos acusaron allí a gente, pero que eso no era verdad. Y han sacado ahora toda una historia de amor y dolor en el que queda desnuda la familia de Cilia Flores. Porque entonces empezaron allí ellos a decir que ellos se tuvieron que meter en narcotráfico porque en la familia Flores todos se estaban llenando con dinero de PDVSA y a ellos no les caía nada. Ellos le hacían el feo. Lo que quiere decir que los tipos, para defenderse de una cosa, están embarrando. No, dicen, y ahora nos tienen envidia. Porque, exacto, porque entonces estamos hablando de que el nivel de barro en el que está metido, y digo barro para no decir otra cosa, pero el nivel de barro que carga la familia Flores, mira, ni que se bañen en el río, ni que se bañen en el río Tanaguarena. Ahora, yo antes de que despidamos este primer segmento, y vamos a calmar a la audiencia, porque la audiencia está a la expectativa. No, porque yo exigí que aquí viniera Ballestero, porque Ballestero, y que tiene una información varias sobre lo que están haciendo ciertos militares, y aquí están acusando militares por todas partes, y aparecen militares haciendo celebraciones pomposas en todos lados y casándose por todo lo alto y gastando real y mandando a los hijos a estudiar afuera a vivir gratis en Francia. Y entonces, bueno, yo quiero que a mi Ballestero me explique, ¿dónde está Iván Ballestero? No, ¿dónde está? Ballesteros apareció aquí. No, que aparezca Iván Ballestero. Ya viene ayer exigimos que viniera. En el segundo corte va a estar con nosotros, o a partir del segundo corte va a estar con nosotros, pero antes de despedir este primer segmento, yo quisiera comentar esto, Daniel, que me parece muy revelador de lo que es el signo de este chavismo continental, o lo que ya son sus resabios, ¿no? Lo que va quedando. Y tengo que hablar de Daniel Ortega. Tú sabes que Daniel Ortega, ay, bendito sea Dios, el día de hoy dio a conocer la infausta decisión que él tomó, me imagino que muy meditadamente. Un sacrificio. Sí, es un sacrificio que él está haciendo de concurrir a las próximas elecciones. Por cierto, otra vez, porque hay que decirlo, en la reelección continua nada más opera en Venezuela, en Cuba, donde las elecciones son hasta parapeto, o sea, las elecciones no son mayor cosa, y en Nicaragua, tres lugares del mundo, bueno, por lo menos de América. Presidencial. La presidencial. Estamos hablando, sí, de las elecciones, reelección presidencial solo opera en estos tres países, Venezuela, Nicaragua y Cuba, y todos inspirados por Cuba, porque Venezuela hasta el año 2009 no la tenía. Que Chávez, recuerden que no, digamos, se la metió a la ciudadanía venezolana de contrabando, porque además perdió el referendo inicial donde esto se llevó a debate, ¿no? Nicaragua fue posterior, creo, la aprobación, y bueno, Cuba, que la tiene desde hace mucho tiempo, es que les cayó eso que se llama Fidel Castro allá. Ha habido intentos, o han existido intentos, como el de Bolivia, donde recuerdan ustedes, el año pasado fue rechazada, y hay todo un escarceo también en el Ecuador actualmente, creo. Pero el punto es que Daniel Ortega meditadamente ha decidido que a esas elecciones donde va a ser candidato otra vez del Frente Sandinista, ya está Sandino, se debe estar revolcando en la tumba, porque ya es horrible lo que hace esta gente a cuenta de los héroes del pasado, a los supuestos héroes, ¿no? Porque Sandino tampoco era ninguna joyita. Ha decidido que va a concurrir como con su esposa como compañera de fórmula, la señora que se llama Rosario Murillo, y le dicen la Chayo. Ella también fue combatiente sandinista. Que es el poder detrás del trono. Dicen que sí, que es una gran estratega, la Chayo. Bueno, tan buena estratega es que tiene una hija del primer matrimonio llamada Zoilamérica, a la que, que acusa a su padrastro Daniel Ortega de haberla violado desde los 12 años. Uh-huh. Y ella prefiere creerle al marido que creerle a la hija. Uh-huh. Ya ustedes podrán tener una idea del nivel de estratega que esa mujer es. Que es una madre. Yo creo que ni la mujer de Ceausescu, ¿verdad? Ni la mujer de Mao, uh-huh, tenían ese nivel de estrategia. Mira, tú sabes que esto se une en Nicaragua porque esto es muy revelador. Por eso es que Venezuela, uno no puede solo mirar hacia adentro. Uno tiene que entender lo que significa el chavismo en términos continentales. El foro de Sao Paulo. Uno tiene que entender Cuba. Exacto lo que la labor de irradiación que hizo Cuba y a través claro. del foro de Sao Paulo con respecto a todos estos gobiernos. La semana pasada, el Congreso de Nicaragua destituyó algo así como 20 y pico diputados. No, el Congreso no, eso no se llama Congreso. La Asamblea Nacional. También. Asamblea Nacional. Por cierto, también Asamblea ¿Y sabes Nacional. ¿Cómo se llama el organismo electoral? Consejo Nacional Electoral. Consejo Supremo Electoral. Ah, bueno, el de Ecuador. Como era el nuestro. El de Ecuador se llama Consejo Nacional Electoral, igual bueno, que el nuestro. Hay muchas coincidencias. Son coincidencias, ¿no? Destituyó unos diputados y no tiene por qué dejar de sonarles familiar el hecho, ¿no? Porque creo que fue una disputa intrapartidista. No, porque, ocurrió una cuestión como lo que pasó en muchos de los partidos que han comprado aquí. Es decir, en Copey, por ejemplo. No, en Copey no. No, fíjate, sería como el caso del PPT, el caso de Podemos. Ajá, es decir, que interviene en un partido, uh-huh, nombran una directiva y esa directiva empieza a ponerse a favor del gobierno. Entonces, los que no están a favor del gobierno se van y arman tienda aparte. Entonces le dicen, no, pero como ustedes fueron electos por otro partido que no es ese, ustedes están destituidos. Destituyeron a los tipos. Y no solamente eso, porque uh-huh, ahora va lo peor. Uh-huh. Que no se pueden inscribir como candidato. Ah, ya no pueden concurrir como candidato. Daniel Ortega va como candidato único, hermano. Además, no hay oposición. Es decir, se instauró en Nicaragua un régimen de partido único, sí, frente a la mirada inerme de la OEA. Frente a la mirada inerme de UNASUR. Ahora, fíjate, frente a la mirada inerme del mundo. Mira, fíjate tú, ya vamos a cerrar con esto porque tú estabas hablando del foro de Sao Paulo. Termina, Daniel, este hecho de tu tocayo Daniel Ortega en Nicaragua confirmando que lo del chavismo era eso, era una mascarada, era un pretexto, era una cantidad de discursos elaborados, claro, supuestamente de reivindicación social, centenaria y todo lo demás, de unas cosas que eran una especie de deuda histórica que se tenía de los gobernantes con respecto al pueblo, sí, sí, para hacer o para utilizarse como mecanismos de permanencia indefinida en el poder. Todos estos tipos tienen unas ansias voraces de quedarse allí y además que los tipos asumen en lo más profundo de su ser la convicción de que ellos son el país, o sea, de que lo que ellos personifican es el país completo. Ellos son la patria. Y quienes están en su contra son unos tipos que merecen poco menos que vivir. La antipatria. ¿Ves? Como la cosa. Mira, rapidito antes de irnos al corte, te digo lo siguiente. Cuando se gana la revolución sandinista, había dentro del ejército guerrillero, había un contingente de cubanos. Uh-huh. Y uno de esos cubanos comandaba una buena porción de la guerra de guerrillas. Y el tipo, cuando los sandinistas llegan al poder, él llega a Managua y se nacionaliza nicaragüense y le dan los rangos del ejército nicaragüense. O sea, nacionalizado. Se convierte en nicaragüense y asume, uh-huh, como militar nicaragüense y asume cargos en Nicaragua. Bueno, ¿tú sabes quién es ese señor? Arnaldo Ochoa, que fue fusilado luego en el 89 por acusaciones de narcotráfico. Sí. Entonces, vamos a ver entonces qué es lo que lo une, si lo une la barba de Fidel o si lo une los polvos blancos que andan por allí, por toda parte. Vamos al corte comercial y al regreso viene Ballesteros, porque yo creo que Ballesteros me explique qué es lo que está pasando con los militares. Que entre Ballesteros, ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Daniel Lara se encargó de invocar a Iván Ballesteros la tarde de ayer. Aquí apareció Iván Ballesteros. Llegó Iván Ballesteros. Iván Ballesteros, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Vale. Bueno, por la invitación. Ayer, no sé qué pasaba ayer. Yo estaba en una reunión y me empezó a llamar un gentío que si no está escuchando la radio, mira, estoy en una reunión, y entonces me decían, no, es que están hablando de ti, pero es que la semana pasada también, ¿dónde están hablando? No, en Radio Caracas, qué tal cosa, que están diciendo que te tienen que invitar, y yo no sabía, yo andaba con Nitu. Andaban en una conspira, andaban en un conspira y no me invitaron. Yo le voy a decir una cosa a los dos y voy a llamar a Nitu algo bueno. Y se lo voy a decir, el primero que llegue que llame al otro. O sea, no quiero, le agradezco, no voy a hacer como los adecos que llegan y no llaman a nadie. Yo los llamaría. Yo espero que si ustedes llegan, lo llamen a uno, ¿no? Tomo aclarar eso con ella la semana que viene, pues ya dijo que ya venía. Ah, bueno. No, no, no. Si le invitan, viene. Está bien. Ahora, fíjate tú una cosa, Iván. Nosotros, por supuesto, te invocamos ayer y hablábamos, conversábamos sobre ti ayer, porque tú tienes un conocimiento, porque fuiste militar, de todas estas cosas que a nosotros los civiles nos llega como cuentos y como rumores, pero que la gente que tiene conciencia cuartelera, como decía mi abuelo, que también era militar, está perfectamente claro de qué se trata. Estamos hablando de generales, de gente que es ascendida, oficiales que son ascendidos, y hacen fiestas pomposas donde se gastan millones en una celebración grande. Y luego de eso, luego de tomarse todo lo que se pueden tomar y comerse todo lo que se pueden comer, se van a celebrar en pequeño, con un grupo más pequeño. Estamos hablando de matrimonios de las hijas de ciertos militares gobernadores. Estamos hablando de tipos como presidentes del Seguro Social que tienen a las hijas haciendo cursos de chef en Francia. Así es. Pagados en euros y viviendo en unas casas magníficas. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la Fuerza Armada con estos tipos? Nadie se da cuenta, Iván. Bueno, está pasando lo que tenía que pasar. Pusieron a militares en cargo de la administración pública, para lo cual no estaban preparados, y te lo digo como militar retirado. Entonces se dedicaron al saqueo, a la rapiña, al robo. Y muchos militares, bueno, se convirtieron en delincuentes comunes, pero legales, porque están en el gobierno, son jefes de algo de eso, y entonces pasa lo que pasó, como hace Rotondaro, por cierto, que ya me estaban pasando unos datos de él, de cuando era alumno del Liceo Militar Libertador, que ya era delincuente. Caramba, era una joven promesa de delito. Era un prospecto. Venía de la AAA. Era un prospecto, entonces me pasan ese dato, y yo le dije a la persona, bueno, con razón cuadra, que el hombre tiene, para empezar, hizo como hacen los burros viejos, buscan pasto tierno. Para empezar, botó la mujer y se buscó una chama. Para empezar por ahí, Dios como mío. Hacen todos los revolucionarios. Oye, ¿no? Quieren, sí, vale. Chama, oye, quieren modelo, quieren eso, preparo. Porque la juventud ajena como que te rejuvenece, ¿no? Sí, parece ser que piensan así. Entonces, él botó la mujer, la liquidó bien, le compró un apartamento de lujo en la Castellana, y él se compró un penthouse, pero él se fue aparte con su nueva compañera, mandó a las hijas a estudiar, como tú dijiste, un curso de chef en París, y él compró una mansión en París, ha invertido todos los reales por allá. Pero es que París bien vale una misa, Iván. ¿Cómo? París bien vale una misa. Dijo aquel rey. Entonces, ellos como todos nos quieren irse para Estados Unidos, como Estados Unidos está aplicando el ácido, y por eso las declaraciones del senador Marcos Rubio el fin de semana, donde por las calles del medio le dijo a Diosdado Cabello que era el ladrón más grande que había tenido Venezuela, se lo dijo así, yo lo vi. Oye, y eso ya... Era un ladrón, y que este era un gobierno de ladrones y de narcotraficantes. Lo dijo Marcos Rubio. No lo estamos diciendo nosotros, lo dijo Marcos Rubio, demándenlo a él. Bueno, pero es que no está alejado de la realidad. Yo no sé. Tú puedes afirmar con conocimiento de causa que Néstor Reverol está metido en alguna cosa de narcotráfico. Yo no creo. Una persona decente, yo lo vi ayer allí en el Teatro Junín sentadito. Está bien, pero a mí lo que me llama la atención es, si no está metido, ¿por qué tapan la cosa? ¿Por qué el gobierno no habla? ¿Por qué le da un cargo de ministro? Este es el único país donde una persona acusado internacionalmente de narcotraficante lo nombran ministro. Y acusado de que le cantaba la zona a los narcotraficantes. O sea, que le decía, el operativo va por acá, váyanse por allá. Entonces ahora lo ponen en un ministerio, y entonces eso causó un malestar en ciertos oficiales de las Fuerzas Armadas cuando lo nombraron, porque decían, si no lo queríamos de ministro, ¿cómo lo tenemos acá? Claro, yo entiendo que si hay algunos militares honestos, institucionales dentro de las Fuerzas Armadas, se sienten rayados con esto, porque ya los acusan, ya no al cartel de los soles, es a todos los militares, porque salen tenientes, sargentos, capitanes, todo el mundo. Pero ahora, Iván, ¿a ti no te parece que porque yo veía lo de Maduro ayer y hay dos cosas, ¿no? Porque hay dos cambios importantes en la tarde de ayer, esto del Teatro Junín. Está el cambio de Pérez Abad, que sale de Industria y Comercio, tú también lo comentabas ayer, y entonces lo sustituyen. Pero se metió ese papel de pendejo. Lo sustituyen, claro, por uno que yo no conozco. De hecho, estoy buscando su nombre acá porque ni me suena. Y Molina. Molina se llama. Molina no, Faría, no sé. Faría es el apellido. Faría, pero este ingeniero, muchacho que dicen que es un tipo joven, este que nombran, dicen que es mucho más radical que, bueno, porque Pérez Abad no tenía pinta de ser de este club de radicales, ¿no? Sino no, pero tiene pinta de ser. Era empresario chavista, pues, pero entonces se la tiraba de moderado a veces y todo lo demás. Y entonces tienes por esa parte a uno que supuestamente es más radical ideológicamente, si te pones en las coordenadas del marxismo, de esto que es el chavismo ñangaroso, es más radical que Pérez Abad. Y en segundo lugar está lo de Reverol. Entonces alguien decía ayer, yo creo que en Twitter que lo leí, decía, bueno, al final de cuentas Maduro parece un rehén, en primer lugar, de estos radicales ultrosos y en segundo lugar de una partida de militares que están metidos en asuntos como estos del narcotráfico. ¿No te parece que Maduro está como haciendo equilibrismo ahí? O sea, que parece un rehén de esta gente. Pero es que Maduro no toma la decisión, toma Diosdado Cabello y Elías Agua. Pero hay tanto poder. Diosdado no estaba minorado. Maduro es un jarrón. Es lo que representa la presidencia, pero no es el que manda. Uh-huh. Ahí mandan todos menos él. ¿Ah? Él no manda ni en su casa, chico. Uh-huh. Eso te lo digo todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú pones a Reverol y lo premias, ¿qué es lo que pasa? ¿Reverol en qué estaba metido? Acusado de narcotráfico. Uh-huh. ¿Dónde están los narcosobrinos? En Nueva York. Ajá, ¿por qué? Por narcotráfico. Entonces aquí entre bomberos no se pueden pisar la manguera. ¿Ah? Aquí cuando Diosdado le refutó a Pérez Abad y Elías Agua también, ya ahí estaba cantado que lo iban a sacar. Y eso fue la semana pasada. Y a mí la información me la dieron del chavismo. El beso de la lo muerte. Van a sacar. El beso de la muerte. Afuera. Así es. Vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a seguir hablando del caso Reverol. Porque a mí lo que me llama la atención es cómo salió el rumor. El tipo lo van a nombrar ministro de la defensa, van a sacar padrino. Y después nos sorprende, no, lo sacan de la comandancia, lo pasan a retiro. Ahora viene Luis Puta y ahora lo nombran ministro. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Vamos a analizarlo un poquito, pero vamos al corte y ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Candente se pone la cosa porque la situación es la siguiente. Y vamos a ponerlo en la mesa de una vez. Reverol era comandante de la Guardia Nacional. Nunca en la historia de las Fuerzas Armadas venezolanas, de las Fuerzas Armadas modernas, digamos, del 45 en adelante, un ministro de la Defensa ha sido del componente de la Guardia Nacional. Eso era una norma no escrita. O sea, nunca. Nunca lo fue. Aunque Chávez rompió una cantidad de normas, como nombrar, por ejemplo, a un kiwi en la Fuerza Aérea, como lo hizo con Jofreda, como nombrar un infante en la Armada, o como hacer lo que le dio la gana con el ejército. Pero eso es otro tema. Eso fue Chávez, Chávez se murió. Y eso es interno. Entonces, ¿pero qué pasa? Eso no lo ve. Exacto. Entonces el civil no lo ve. Eso fue de la Fuerza Armada para afuera, no se ve. Pero entonces, ¿qué ocurre? Sacan a Reverol del cargo y en las dos semanas que está fuera del cargo lo imputan en los Estados Unidos. Entonces uno se pregunta, ¿será que al tipo lo sacan de la comandancia para dejarlo desprotegido y que lo imputen y meterlo en ese rollo y quitárselo de encima? ¿Será que en realidad el tipo lo iban a imputar de todas y prefirieron sacarlo? ¿O será que al tipo lo sacan y lo iban a nombrar en otro cargo y se pusieron muy lentos y mientras iban del punto A al punto B, apareció el punto D? ¿Y por qué lo reenganchan, Daniel? ¿Será para protegerlo o para que no se vaya y hable y ¿Qué sabes dice, tú, Iván? Bueno, hay caso de caso, ¿no? Ah. Si es por reenganche y tiene al viejito Perearcay. Que le dice a todo que es el libertador y bueno, lo reengancha y le pone, y ahí lo ve en Santa Mónica tomando aguardiente por donde tú quieras. Claro, era un borrachito de que era capitán. Va a estar claro. Por algo lo votaron de Chile. Votaron de Chile siendo agregado militar. Para el que no sepa quién es Pérez Arcay. Pero vamos con Reverol. Reverol ya estaba rayado. Reverol estaba refutado por los militares que no se calaban. Un general de la Guardia Nacional en el Ministerio de la Defensa. ¿Por qué? Porque estaba rayado por narcotraficantes. Según las informaciones que vienen de afuera y según lo que se habla internamente dentro de la Fuerza Armada. Porque ahí se conoce todo el mundo. Eso es chiquitico y ahí saben quién es quién y quién tiene el cable pelado, quién tiene un cortocircuito. Entonces, ¿qué pasó? Lo sacaron para parar lo que venía. Padrino no se la calaba, me van a sacar a mí por este. Ajá. Empezaron las presiones, lo dejaron afuera. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces Estados Unidos lo ve, ah, ya no tiene cargo, ya no tiene nada. Impútalo. Claro. Nómbralo. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando lo acusa Estados Unidos, no es que lo premia el gobierno. El gobierno se protege. Porque resulta que Reverol no estaba solo. Uh-huh. Hay mucha gente metida ahí. Entonces, ¿tú no viste que los narcosobrinos prendieron el ventilador? Sí, es terrible. La semana pasada. No, sí. Esto hay que esconderse, tirarse bajo la cama por la cantidad de caca que está saliendo, es terrible. Y sea que ha hablado. Sí. El ayudante de Chávez que ha hablado. Todo el mundo ha hablado. Entonces, no nos conviene. No, y se te olvida uno. El que estaba hasta hace García Plaza. García Plaza, exactamente. Que acusó a un gentío y todos son testigos protegidos. Mm. Y hay uno que se me está escapando ahorita, que también es testigo protegido, y entonces se venden pues en eso. Entonces, con este señor Reverol, y podría pasar lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Reverol, si no le dan ese cargo, queda preso en Venezuela. No puede salir. Es donde correcto. Salga lo agarran. Claro. Porque así hay un montón. Fíjate que cuando sucede la acusación que hace la fiscalía de allá de Estados Unidos, uh-huh. el Molina, Edilberto Molina, sí, el general Molina, de la Guardia, lo iban a nombrar en Francia. Estaba en Alemania y enseguida se vino la misma noche. Claro. Ya estaba aquí y ya está protegido. No le conviene al gobierno que eso salga acá. ¿Por qué? Porque resulta que hay unos chamitos que les dicen los narcosobrinos, uh-huh. que están allá y cayeron y cantaron. Ah. ¿Y qué está pasando, por lo menos, con Alejandro Andrade? Ay, Alejandro Andrade, ay, señor. Juró. Voy a decir esto. Le quitaron una pelota real y le dejaron, bueno, ahí tienes unos 500,000 millones de dólares para que viva chévere. Uh-huh. Ajá. Pero te quedas aquí, te quedas calladito y colabora. El problema que tenía era el hijo. El hijo, él lo podía controlar, pero hasta Patricia Poleo llamó. Mira, ¿qué hago con este muchacho? ¿Qué tal cosa? Pero resulta que él faltó al juramento. Y cometió un delito llamado perjuro. Uh-huh. Ajá. Y por perjuro, él iba para el matrimonio de Raquel Bernal. Conocida totalmente en el oficialismo. Dios mío. Tenía varios novios ahí. En el oficialismo y en cierta oposición. Y si no, que le pregunten a Baduel, pues. Ajá. Para no decir Guillermito González. Pero qué gentecita, Iván. Qué gentecita. Pero bendito sea Dios. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él iba para el matrimonio de Raquel Bernal en La Romana, le dijo, epa, usted no puede salir. Ya le empezaron a restringir los beneficios que tenía Alejandro Andrade. Uh-huh. Y Alejandro Andrade para acá no puede venir porque le echó paja a un gentío y le quitó unos reales a un gentío que se los entregó a Estados Unidos. Uh-huh. Entre esos hay reales de los Chávez. Ay, Dios mío. Ajá. Entonces, ese señor está bendito enredado Cristo. Por allá. Y esto es lo que está pasando, que todo se les está enredando el papagayo. Uh-huh. Y los que están aquí, por eso es que no quieren referéndum, no quieren nada. Iván, vamos a hablar de otro protagonista. Ajá. De toda esta película. Y ese otro protagonista estaba como escondido todos estos días. Y entonces esos gestos de estar escondido le dieron a la gente mucha tela para pensar, este se cayó, este no va para el baile, este está muerto, este es lo que está, yo lo dije en algún momento en el programa, este es lo que está pegando gritos a ver quién le para media pelota, y se llama Diosdado Cabello. Diosdado Cabello entonces sale en sus programas, no es cosa nueva, pero ha insistido en ello en estas últimas semanas, con un grupo de militares, y entonces sale diciendo las cosas más descabelladas. Por ejemplo, el referendo no va porque a mí no me da la gana. ¿Qué pinta? Porque no le conviene, porque a él no le conviene. Claro, pero ¿cómo está realmente, Iván, cuando tú ves que parece que hay dos grandes grupos, bueno, entre lo que uno ve, porque uno puede ser muy ignorante de esto si no está adentro de la situación? Hay dos grandes grupos dentro de la Fuerza Armada, uno que en alguna cuantía puede responder a Padrino López y otro que supuestamente estaba influido por Diosdado Cabello. ¿Cómo queda Diosdado Cabello frente a todo esto? ¿Está caído realmente o esto de Reverol lo pone otra vez en el tapete? ¿Diosdado Cabello tiene poder operativo todavía? Él trata de mantenerse. Reverol es de su grupo. Es de su ficha. Ajá, pero hay otro grupo que se te escapó. Uh-huh. Y el de Rodríguez Torres, y de los que están hablando afuera, donde está Cliver Alcalá, donde está Nelisa Osorio, que pegan grito por fuera. Donde pegan grito por fuera, hacen acuerdo por fuera, tienen contactos afuera. Uh-huh. Entonces la cosa se complica más para este gobierno, porque hay una presión dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de la gente que está con la revolución, pero que no está en el gobierno, de sacar este gobierno. ¿Por qué? Porque esa izquierda ya no tiene más vida. Lo hicieron tan mal. Ya no hay más que decir, Iván. No hay, o sea, el discurso no da para más. Ya, tú no puedes decir tirar lo más. Que sea, estamos sí. haciendo acuerdo, estamos expropiando. Estamos luchando contra el imperio, claro, estamos todos. Para que tú veas que hay opiniones enfrentadas, uh-huh. que Pérez Abaque dijo, bueno, hay que devolver unas plantas sí. Expropiadas. Uh-huh. ¿Y quién le cayó encima? Diosdado y Elías Agua. Porque hay el grupo radical que tiene que ser radical porque van presos. Porque saben que no tienen mañana, porque tienen que quedarse en el poder, porque no pueden. Bueno, te voy a poner un ejemplo. La familia de Diosdado Cabello se va para París ahorita. Uh-huh. Y el general este que ascendió ya, Eliezer José Meléndez Asmat, él sí se puede ir. Pero está bien que se vaya. Pero lo de Diosdado, van a viajar a París, a Disney, pero él no puede. Él no puede salir del país. Que si él sale, pero está le bien. Ponen los ganchos. ¿Tú sabes la cantidad de atentados que está haciendo ISIS en Francia? Capaz se lo consigue por el camino. Por Dios, no sabe. Por fíjate Dios. Lo siguiente, no, ni Dios lo quiera. Pero fíjate tú lo siguiente, fíjate esta cosa bien particular. Vamos a buscar, o sea, si se puede, si pudiese hacer un análisis de qué es un sapo, de esto de lo que a la DEA le gusta. ¿Cuál es el perfil? ¿Qué le buscan al sapo? Número uno, que tenga información. Claro. Número dos, que tenga mucho que perder. ¿Okay? Y número tres, que tenga la disposición de ánimo. Porque se sienta traicionado, porque se siente minusvalía o porque sea muy ambicioso para colaborar. Entonces, allí vamos. Al señor Rivero lo han acusado de haberle robado 150 millones de dólares a Walid MacLean. Eso es una acusación que nunca ha sido rebatida, por cierto. Pero Walid MacLean lo dijo, ese tipo me robó. Sí, sí. ¿No? Porque MacLean es y un por eso le trajeron a Walid MacLean para acá. Quiere decir entonces que si es verdad que le robaron esos 150 millones de dólares, estamos hablando de muchísimo dinero. Pero 150 millones de dólares son tres conchas de ajo al lado de lo que se han robado otros que tienen 2.500, 3.000 millones de dólares en cuentas en el exterior. Por lo tanto, debe ser muchísimo más. Pero vamos allá. El tipo tiene real, es decir, tiene mucho que perder. Tiene familia. Ajá. Que eso es muy importante, porque esta gente siempre sale a mostrar a la familia, los meten a cantantes, los meten a jockey, los meten a deportistas para que y se toman fotos para que digan, no, yo soy un hombre de familia. O le pagan una revista para que le haga el reportaje. También, como sabemos. Ajá. Entonces, luego tú llegas a eso y luego llegas a lo tercero. Ah, bueno, que se sientan en minusvalía, que se sientan traicionados y todo aquello. Reverol tiene el perfil. Reverol ha sido traicionado por este gobierno. Rivero, si no ha sido traicionado, podría ser traicionado. Por eso es que habernos sacado la comandancia o al no haberle dado la defensa. Por claro, ejemplo. Y si lo deja en el. Lo sueltas al ruedo a merced de los lobos, él se va a cuadrar. Como le hicieron a Isaías, que lo sacaron de la gobernación de Aragua. Como le hicieron a García Plaza, que lo sacaron del ministerio. Tú lo estás diciendo. Como le hicieron. Lo que pasa. A aquí todos. Hay mucha gente que puede perder. Y cuando nombraste lo de la familia, ahí es donde vamos. Yo soy de los que opino que cuando llegue el Estado de Derecho aquí hay que hacerle juicio a todo. Pero la familia hay que incluirla. Porque claro. La familia se ha beneficiado. Aprovechamiento. La familia es un testaferro. Claro. ¿Ah? Yo conozco almirantes que ponen a sus hijos de testaferro. Así. ¿Ah? Y andan por Moscú y andan viajando y han sido agregados militares para no aparecer, porque son los últimos. Ahora que me hablas de almirantes, y con esta vamos al corte. Estimado señor ministro de la Defensa y jefe militar del país, Vladimir Padrino López, ¿a qué va el transporte Tango 62 fondeado tradicionalmente en Puerto Cabello el día lunes a La Habana? ¿Ya tiene listo el itinerario? ¿A qué va el Tango 62 el lunes con su tripulación de Puerto Cabello a La Habana, señor ministro Padrino López? ¿Va a buscar o va a traer? Va a traer. Eso es mi gran pregunta. No, instrucciones siempre traen. Bueno, entre ellos traen torturadores. Ah, caramba. Bueno, ¿Y para torturar quién? Mercenarios. ¿Para torturar quién? Si aquí en este país no se tortura. Que no se tortura. No, ¿y tú crees que los presos políticos qué? Aquí se respetan los derechos humanos. Mira, manda muchos saludos a través del Twitter. Por ejemplo, Neida Guevara nos dice también, no hay, de la señora Xiomara desde Katia. José Guedes, también Carla Gámez en sintonía, Alexander Pieto, Henry Lovera, José Rubén Anderson. Ese es un aviador, el luchador. Ah, sí, el luchador es un aviador. Ahí que tiene el escudo en la aviación. Ah, sí, míralo. Ahí está, claro. Pongan RCR para que escuchen al comandante Ballesteros, dice por acá también. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial y ya venimos con más de Iván Ballesteros. Hoy en Y Así Nos Va, hay plomo parejo. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tú sabes que la hermana de Aristóbulo Ituriz, una de sus hermanas, es miembro de una junta de condominio de un lujoso conjunto en Pampatar. Sí, todos tienen. Viven. Y entonces ella, para ocultar su vinculación, utiliza el apellido de casada. Pero, por supuesto, las señales físicas son inconfundibles. Y alguien un día murmuró, dijo, notorio. Esa señora se parece como a Aristóbulo, ¿verdad? ¿No te parece? Y empezó el rumor y la cosa, y hasta que alguien dio con la cédula de casa de soltera. Y dijo, ¡ah, aquí está la tipa! Entonces todo el mundo pregunta y dice, bueno, ¿y cómo hizo esta docente? Hermana de un docente. Y que todos son docentes. ¿Compró este tonado con qué? ¿Con el IPAME? Bueno, es que todo se camufla. Mira, el general este que hizo la fiesta ahí en el CCCT, invitó a sus vecinos más cercanos, porque no quiere tener problemas con los vecinos, para que la gente no hable y todo eso. Claro, invitó también a Carlos Osorio, que es su vecino, pared con pared, en una de sus quintas, porque Carlos Osorio tiene cuatro quintas ahí en Cumbre de Curumo. Yo te digo, yo no tengo vecinos de ese tipo, pero si a mí un vecino boliburgués me invita para una fiesta, yo voy, grabo todo. ¡Claro! Y después se la pasó a Balletero. Te tomas dos. Ayer vi los videos, Mira, hasta gente disfrazada tenían ahí todo. Ah, sí. No, eso fue una noche parisina. ¿Pero estaban disfrazados de qué? Bueno, habían de preso, habían de lobas, de lobos. Yo no sé si eran los mesoneros o era gente que. Ah, pero estaban disfrazados de gente decente. Y la parranda terminó en la madrugada y de ahí se fueron para la casa de él. Pero mira, es que si había gente disfrazada de preso, eso sí es delicado, ¿viste? Porque, oye, tú sabes lo que es parte de este gobierno, por eso un disfraz de preso. No, bueno, es mal augurio, es mal augurio. Yo lo vi. Oye, qué cosa tan delicada, ¿no? Esa es la información más delicada que has dado tú aquí la tarde de hoy. Pero tenemos muchísimas. No, y los vecinos están molestos en Cumbre de Curumo, porque es que el tipo se compró una quinta que le caben 10 carros. Pero tiene tantos carros que los demás los para afuera y se agarró la calle para ir también. Tiene más de 10 carros. Como entre 15 y 20 carros. Ah, buen coleccionista, pues. ¿Eh? Bueno, vamos a leer algunos mensajes que llegan, Daniel, a través del Twitter y también a través del 3456. Aquí nos dice, muy buena tarde, caballero. Se les saluda desde Cantagura, municipio Pedro María Freite. Los oigo todos los días a través de la retransmisión. Gracias a la gente de Radio Latina en Cantagura que nos retransmite. El viejo de la Vega dice, qué descarados y cínicos, además de mentirosos, el Ricardo Meléndez. Y él dice, Betty la Fea, me imagino que se refiere a la señora canciller de la República, haciéndole creer ante el mundo a los venezolanos que comemos tres veces al día. Saludos a Ballestero de Gregorio de Coche, de Edgar Roa, de Yelmi Sosa de La Guaira. Y nos dice aquí José Milán del 23, mientras más conozco a ciertos dirigentes del PSUV y sobre todo a Jorge Rodríguez, más quiero a mi perro. También por acá, bueno, nos dicen que como ya vino Iván, que venga Machillanda en algún día de estos, dice Jamie Sosa. Tenemos llamada telefónica porque la gente quiere estar reventando los teléfonos. Pero un momentico antes, porque tú hablaste de La Guaira, alguien que escribió, bueno, déjame decirte que el general que hizo la fiesta esa parisina. ¿Cómo no? El de coronel, porque él acaba de ascender a general de brigada, era el jefe de la Corporación de Servicios Múltiples de la Alcaldía de Vargas. ¿Cómo no? Trabajaba con el hermano de Cliver Alcalá. Pero es que la Corporación de Servicios Múltiples del municipio de Vargas, él debe haber seguido muy triste de allí, porque allí el que tuvo antes que él se robó todo. Bueno, entonces allí, que el raspo la olla. Yo creo que utilizó las cuentas de la corporación para otros fines. Porque, bueno, tenemos llamada telefónica. Utilizaban la cuenta de PDVSA para que la depositaran. Mejor vamos a hacer la llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Oye, mi socio, Raúl Guerra de Guatire. Adelante, hermano, Raúl. Hola, Raúl. Muy bien. Oye, me vaya a hacer. Oye, yo estaba oyendo, pero yo te digo una cosa. Si nosotros cuatro nos reunimos, el último que se va soy yo porque estamos hablando. Está bien. Gracias por la llamada, Raúl. Tenemos más llamadas en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, le escucho. Tardes. Adelante. Bájale volumen al radio, por favor. Bájale un poquito de volumen. Para que podamos escucharla sin feedback. Buenas tardes, señora. ¿Su nombre, por favor? Aló, buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? María Angélica. Hola, Iván. Hola, ¿cómo está, María Angélica? ¿Cómo está eso por Caricuao? Sí, Feliz cumpleaños, Iván. Gracias, gracias. Cumpliste año en estos días, te estuve llamando. Así es. Mira, y ahora Roque Valero, diputado, ¿no? Sí, ajá, así es. Así es. Sí. Porque al entrar Ricardo Molina como ministro ahora nuevamente, él es el suplente. Él es el suplente por Aragua. ¿Tenemos más llamadas? Bueno, que cante, llamadas? Que cante algo, porque para lo que sirve ese mucho la tiempo. La zona, aunque sea, que cante la zona. Cante. Es que para eso fue que lo están, para eso es que lo están llegando. Ellos meten cantantes ahí para que canten la zona. Daniela Morillo nos dice, nos manda aquí saludos, nos dice que desempleada y estoy sola, soy de Antímano. Imagínense ustedes lo que la gente está pasando. Nos dice aquí Ángelo, por ejemplo, nos dice: el proceso de participar en conspiración para distribuir cocaína no se detiene. Esto con respecto a lo que estábamos lucubrando hace algunos minutos, porque decíamos, bueno, si a Reverol le ponen este cargo ahora, nada más y nada menos que ministro del Interior, capaz se detiene el proceso judicial. Nos dice Ángelo, que sabe la materia jurídica, Maite Cobo, eso no se detiene. Maite Cobo nos dice: Daniel, con mis narcotraficantes no te metas, son ellos los que garantizan la paz de la República Bolivariana. Oscar Rey dice: si este gobierno está entrampados, entonces hay que revocarlo, si no seguirán con este desastre hasta 2019. También nos comenta Luis Carlos Astudillo, saludos, qué bueno el programa de hoy, felicitaciones. Hoy Diosdado está asustado, Dios me los bendiga. Su librito, qué trío tan espectacular, programa sin desperdicio, por favor colgarlo rápido en la internet para difundirlo. Claro, seguro que sí. Tenemos, Daniel, además allí mensajes. Saludos a través de nuestro canal en YouTube, que pueden ver a través de rcr.tv, a Freddy García y a Cruz Remigio Moreno, quienes están reportando aquí su sintonía. Igualmente, Alejandro, que desde San Cristóbal siempre se comunica con nosotros y nos dice que bueno, que ahora es que están escuchando el programa de ayer porque no tenían internet. Ah, bueno. Y que bueno, Esperanza Cárdenas, que siempre nos escucha desde allá, desde San Cristóbal. Nos le enviamos nuestro saludo. Argenis José Daló está en sintonía también y nos envía su saludo. Ángel Contreras nos dice: el miércoles debe ser asignado para Ballesteros y los jueves para Nitu, por favor. Bueno, Nitu por va a venir la semana que viene. Ángel Contreras, aquí la gente exige. Y nos dice Ibe Calderón: anoche estaba el Teatro Junín como para que llegara la DEA. A una reunión de narcos. Había una convención. Mira. Mira, las cosas son ciertas. Cuando las cosas son Reverol. En pantalla ha salido Reverol. Para que todo el mundo. Mira, Iván. Mira, ahí está todo ahí. Mira, ahí está. Si le tienen un primerísimo primer plano. Iván, el tema del momento, la salida frente a todos estos tormentos, la salida ordenada que esperan muchos ciudadanos, el referendo revocatorio. ¿Cómo ves tú eso? ¿Hay referendo o no? No hay referendo revocatorio. Al gobierno no le conviene y hay mucha gente de la oposición que ha negociado también para que no haya referendo revocatorio. Y te voy a decir una cosa, la única salida es la calle, lo quieran o no. Aquí es donde yo digo que los líderes tienen que ponerse los pantalones largos, los partidos políticos ponerse del lado del pueblo y todas las organizaciones no gubernamentales ponerse al lado del pueblo y junto con el pueblo estar en la calle. Esta gente no va a salir por las buenas, va a aplicar todo lo que tenga que aplicar para quedarse en el poder, pero aquí hay gente que ya sabe de la oposición que no va a haber referéndum revocatorio y están engañando a la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno va a tirar la carnada de las elecciones regionales que las van a aplazar para el año que viene. Eso es lo que viene. Y te digo una información, o les digo una información, que viene de adentro. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe que está muy mal y no le conviene ni revocatorio ni elecciones regionales. ¿Por qué? Porque todo lo pierde. Entonces se van a jugar de que si quieren un referendo revocatorio lo hagan el año que viene y va a quedar el vicepresidente que ellos pongan y el gobierno se queda hasta el final. No puede haber referéndum revocatorio porque ellos saben que si cambian todas las autoridades y llega un Estado de Derecho, todos van presos. Las investigaciones se van a parecer mucho a lo que pasa en Brasil, a lo que pasa en Argentina y para ustedes contar. Yo te voy a decir una cosa, Iván, luego de esa opinión que todos yo te voy a decir lo siguiente. A mí de verdad no me preocupa, ¿tú sabes por qué? Porque la historia... Mira, pueden reescribirla como les dé la gana, pero cuando la historia está escribiendo, el lápiz no lo detiene nadie. Esta gente, hoy, mañana, el año que viene, el mes que viene, dentro de 2 años, van a tener que enfrentarse a las urnas electorales. Y cuando se enfrenten a las urnas electorales, van a tener que enfrentarse con la voluntad de la gente. Y como les pasó el 6 de diciembre, le van a pasar la factura. Con la voluntad de su gente que está en desbandada, que se le han ido y no tienen, respaldo popular de base. Ya es que eso no se gana. Absolutamente. Esta gente no gana unas elecciones nunca más. Haciendo trampa. Y lo que tiene que haber, cuando se dice que no va a haber referendo cuando uno siente en el ambiente que esta gente va a hacer todo para que no haya referendo? Lo que hay que entender es que eso no es un llamado a que la gente se desmotive ni a que la gente se desmovilice. Es un llamado a la lucha. Porque como esta gente no quiere referendo, hay que empujar mucho más el referendo y cualquier salida democrática para que esto sea así. A mí en estos días me discutí a alguien sobre la cuestión del 350. Y bueno, porque entonces tú quieres, ¿qué es lo que tú quieres? Que nos matemos, agarra un fusil y vete para el cero al bachiller. Eso no, es democrático. Discúlpame. A mí nadie me va a limitar mi derecho a rebelarme. Por ejemplo, yo tengo una protesta silente en contra de los autobuseros que aumentaron el pasaje. Estoy pagando el pasaje viejo. Lo pago en sencillo y me bajo. ¡Pum! ¿Qué faltan 10? Cóbraselo a Maduro. Párate, mira, pero cóbraselo a él, porque ese aumento no está autorizado. Eso es desobediencia civil y muchísima gente lo está haciendo. Y yo no estoy llamando aquí a que la gente se meta loca. Yo lo que estoy llamando es a que ejerce la ciudadanía. Porque yo me siento ciudadano. 350 es democracia. Así de sencillo. Bueno, Iván, se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos muy agradecidos de que nos hayas acompañado esta tarde en tu horario. Este es tu horario, Iván. Van a meter estos micrófonos los vamos a meter en hielo para que pueda venir María Alejandra Trujillo a hacer su programa en oye, aquí reposa, porque esto aquí quedó. Cosa terrible. Un candelero. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado hasta esta hora. Nos despedimos a nombre del equipo encabezado por Jaime Nestares de la gerencia general de la emisora, de Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, de Claudia Camperos en la gerencia de producción, de Gurixar Calla y Génesis Ochoa, que estuvieron en la producción del programa. Neomar Hernández y Daniel Lara los saludaron hasta esta hora, y gracias a Iván Ballesteros por habernos acompañado. Será hasta mañana de nuevo a las 4 de la tarde con más cabilla. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.